Nos encontramos en la marcha por los presos políticos mapuche el día 6 de julio. Nos encontramos también con Ingrid Conejero, que es parte de la vocería de los presos políticos mapuche que están en huelga de hambre, y también de la marcha Francisco Lincona. Cuéntanos, Ingrid, ¿qué te parece la convocatoria hoy día? ¿En qué estado se encuentran los presos? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué necesitan en realidad? Si nos puedes contar un poco. Claro. Bueno, hoy día ha llegado bastante gente para hacer un día de semana, un día jueves donde la gente trabaja. Bueno, en general los lamien que se encuentran ahora haciendo huelga de hambre son los lamien que están involucrados en dos casos. En el caso Lucinger Mackay, por una parte, y en el caso Iglesias. Tenemos ahí haciendo huelga de hambre al lonco Alfredo Tralcal, que ya lleva más de 30 días y que ha bajado, en general, en promedio, los huelguistas han bajado 8 kilos de peso, y que en estos momentos ya están teniendo algunas dificultades de salud a propósito de esta huelga y del extenso periodo que la llevan haciendo. Dolor de cabeza, dolores de huesos, musculares y ese tipo de dificultades, y lo que exigen en esta manifestación también, que es la voz que nosotros estamos sacando, es que los procesos judiciales están siendo absolutamente irregulares. Ellos ya llevan una prisión preventiva más de un año. En el caso de Iglesias todavía no se cierra ni siquiera el periodo de investigación. Por lo tanto, hay una situación de irregularidad en donde tampoco se establece en claridad respecto a las pruebas que hay. Nosotros estamos seguros que estos son nuevamente producto de un montaje, ¿ya? Y bueno, también están pidiendo, punto uno, poder estar en sus casas esperando el juicio. Ya no se ha pedido absolución ni nada que no sea que no esté dentro de la ley. Ellos piden esperar el juicio en su hogar, piden en el caso Iglesias que se acelere el proceso, y en el caso Lucinger Mackay estamos pidiendo que sea un proceso parcial, ecuánime, donde los jueces tengan a la vista los antecedentes que hay y que rápidamente se llegue también a un proceso de absolución para todos. Cuéntanos, Ingrid, nos comentabas que ya tenían problemas de salud la gente que está en huelga. ¿Han sido visitados por algún personal médico o algo así que pueda demostrarle también a Gendarmería, como con hechos, que ellos están sintiéndose mal ya a causa de esta huelga? Mira, lamentablemente el apoyo en cuanto a eso ha sido bastante escaso. Solamente ellos están empezando y no han tenido una supervisión médica. Entonces, igual ahí estamos preocupados porque uno de los lamien, que es Alfredo Tralcal, el lonco Alfredo Tralcal, está con problemas desde antes, problemas gástricos y otro problema de salud. Por lo tanto, él en este caso estaría un poco más expuesto a verse más dañado. Pero en la medida que vayan pasando los días vamos a tener que solicitar quizá Derechos Humanos o alguna otra organización que se acerque a ver los medicamentos también. Claro, y otra cosa, yo creo que aún sigue estando como invisibilizado el movimiento, entonces quizá hacer el llamado a que se puedan sumar más gente, más organizaciones. Mira, nosotros siempre cuando hacemos la convocatoria la hacemos abierta para todas las personas que se quieran manifestar, que quieran darnos el apoyo en la calle. También es importante hacer y asistir a todos estos foros, denuncias, otras instancias que son, digamos, un poquito más reducidas en cuanto a la masividad, pero que sí se puede ir informándose. Estamos sacando también algunos videos donde se dan testimonio a las propias familias. Eso es muy importante difundirlo porque ahí está la experiencia por la cual han atravesado, de violencia, de vulneración, desde el origen. Entonces es muy importante poder darle espacio dentro de las redes sociales, sobre todo a esos testimonios que son tan descarnados y que muestran la realidad como es. Por supuesto. Lo otro igual que quiero señalarte es que igual es importante que nosotros nos estamos organizando ahora ya de una manera un poquito más ¿cómo se puede decir? Desde otra posición. Vamos a organizar un foro de denuncia que va prontamente, en una o dos semanas, va a estar publicado en las redes, donde acá en Temuco, en el Hogar Pelontúe, se va a traer a las personas, a las familias que han estado involucradas en este proceso, en ambos y en otros, donde han habido distinto tipo de violencia, y vamos a ver de qué manera también formalizamos todo eso, quizás haciendo una demanda, exigiendo alguna reparación, lo que en la instancia se pueda hacer. Pero todo eso lo vamos a ir difundiendo poco a poco. Ahora es como se está amasando esa idea. Y bueno, tú nos comentas que han sufrido violencia aparte de las familias, pero también me imagino que persecución y hostigamiento quizás por ser miembros de la familia de los presos, ¿no? O sea, yo creo que lo máximo que se está sufriendo es lo que está pasando, lo que estás viendo tú, que se están tratando de encarcelar a nuestro hermano en la cárcel de Temuco y en otras cárceles, en donde no hay pruebas, bajo cualquier circunstancia, y esto se prolonga, es interminable. Entonces, aquí estamos sufriendo ya lo peor que se puede sufrir. Respecto a eso, porque salía en otros medios que aproximadamente en noviembre, algo así, en 5 meses más, recién iban a tener o iba a comenzar el juicio. ¿Qué opinas tú de eso? Se dice que es uno de los juicios más largos. ¿Es una estrategia política o quieren seguir como estirando esto? El caso Lucinger Mackay tiene juicio previsto para el 21 de agosto, se inicia. Y por supuesto que se va a extender por lo menos 50 días, que es lo mínimo. Y en este caso yo creo que puede ser más, porque el tema es que hay muchos involucrados, muchas personas que van a estar ahí con sus legítimas defensas, con sus abogados, y también demostrando con pruebas que ellos no estaban involucrados en este hecho tan terrible que se le está tratando de vincular. Y bueno, va a ser bastante extenso y doloroso también, creemos. Bueno, eso, Ingrid, el último llamado quizás como a la gente a movilizarse en todos los sentidos, no solamente apoyando las marchas que tú nos decías, también las otras instancias, y difundiendo quizás las noticias que van saliendo, la información que va saliendo actualizada de la situación de los presos, ¿no? Sí, es muy importante que utilicemos los medios que tenemos al alcance, los medios de comunicación como este, el de la Radio Curruf, el de Mapo Express, el de las redes sociales, que son en el fondo los que nos permiten a nosotros hacer llegar la información a miles de personas, lo que no podemos hacer a través de los otros medios que están absolutamente coludidos, que tergiversan la información, que la cortan, que muestran lo que quieren. Entonces, en el fondo, nosotros pedimos y solicitamos ese apoyo que es tan importante y que ha permitido, en el caso, por ejemplo, de la marcha de Francisca Lincoln, que se haya hecho tal presión para que ella estuviera ahora en su casa esperando el juicio. Entonces, entendemos que es una herramienta fundamental los medios alternativos, los medios, mejor dicho, independientes o autónomos. Entonces, queremos que eso se mantenga, queremos pedir que se difunda la información, que se siga manifestándose en las calles, que es muy importante porque también se visibiliza de esa forma, y que todo sirve, todo. Así que, a darle nomás. Bueno, muchas gracias. Chao.